uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual. Bueno, y ahora sí, queridos amigos de Radio Evere, estamos en vivo, día lunes, quizás para muchos un día un poco extraño, ¿no? Por ahí para hacer el programa, creo que desde que estoy nuevamente al aire, hace algunos meses, si mal no recuerdo es la segunda vez que estoy haciendo el programa en vivo un día lunes. Independientemente eso de que el programa lo grabo en el momento que se hace y lo repetimos, en este caso no mañana ni pasado, porque mañana día martes la radio va a estar a cargo de Monishka desde Colombia y luego por el amigo Eric Evere también desde Bogotá. Recién volveremos con lo que es rock y metal el día viernes como de costumbre, así que en el caso de que el día viernes no pueda salir el programa en vivo como está saliendo ahora, seguramente se va a repetir el programa de esta noche, una noche muy especial, ¿no? Porque se festeja el día del amigo, el día de la amistad, y bueno, es un placer para mí estar haciendo el programa mientras la gran mayoría de las personas por ahí están festejando, ¿no? El día en un bar, en la casa de algún amigo, o yendo al cine, o donde sea. La verdad, esto, el Día del Amigo siempre digo, como tantos días que se han inventado, ¿no? Como por una cuestión por ahí, algo comercial, si se quiere. Es todos los días. Así que, yo al menos lo veo de esa manera. Para mí no es un día recontra súper especial como por ahí muchos lo consideran. Para mí es un día más, pero bueno, no está mal para festejarlo. Insisto con esto, el Día del Amigo es todos los días, donde obviamente uno considera donde hay una linda amistad. Y bueno, no está mal tampoco, no me voy a poner así en quejoso de decir que esté mal que se festeje hoy el Día de Amigo, por algo lo han puesto. Después estaría bueno, les soy sincero, un poco de mal por ahí no recordar, pero se había puesto el Día del Amigo hoy por el tema del aterrizaje en la luna o algo que ver con eso, que la verdad no le encuentro mucho sentido. Hay que ver si lo que estoy diciendo no es algo como una especie de estupidez, pero en algún momento he leído que el Día del Amigo estaba reflejado en la llegada del hombre a la luna. Así que si hay algún oyente que esté ahí del otro lado y me quiera corregir, lo puede hacer. Un poco haragán yo, no, porque me podría poner a investigar por la web por qué el día 20 de julio se considera el día de la amistad, el Día del Amigo. Si es por, realmente es por lo que acabo de decir, que tiene que ver con el aterrizaje del hombre en la luna, que muchos los cuestionan, en algún momento se llegó a pensar también de que eso no fue real. Bueno, hay mucha tela para cortar, pero para no cambiar de tema, ¿no? Pero si alguien tiene otra información, o si eso llega a ser cierto, sinceramente no veo que tenga mucho que ver, ¿no? El Día de la Amistad relacionada con que el hombre ha llegado a la luna. Pero bueno, son esas historias que suceden en este querido planeta. Voy a comenzar con una banda tunecina así es, de Túnez, llamada Mirat o Madirat, y la canción Desert Call. Y luego, una banda que tuve la oportunidad de ver este fin de semana, que es Opet, y una banda de Suecia, que en un ratito les voy a estar comentando cómo estuvo todo eso. Pero arrancamos ya con Mirat y la canción Desert Cold. Un gran saludo a todos los oyentes que están del otro lado y a los que se enganchen dentro de un ratito. Y si no, a los que escuchen el programa el día viernes o sábado, o en la web www.archive.org, ya que los programas anuncié desde hace un par de semanas que van a ser subidos todos a esa página www.archive.org, y ahí lo pueden escuchar cuando quieran, incluso lo pueden bajar. Va a estar disponible siempre, eso no va a caducar. Y de a poquito voy subiendo todos los programas que he hecho, y obviamente el de esta noche también correrá la misma suerte. Queridos amigos, vamos con Mirat, y lo voy a poner desde el principio porque pobre Mirat, que le estuve hablando a la canción. Así que vamos del principio con Desert Call para todo el mundo. Vamos. Tear Gas. Bueno amigos, mientras se escucha de fondo, perdón que hay una pequeña tos, como era de esperar, infaltable, ¿no? Una tosecita en el programa. Mientras escuchábamos, le decía de fondo, The Gathering, con una grabación en vivo, In Motion 2002, Lo que sonaba antes y arrancando el programa era Mayrat y la canción Desert Cold. Luego escuchamos a Opet, In My Chain of Need, del disco Damnation. Y por último sonaba otra banda sueca, también no como Opet, Catatonia, con Sanctitude y Teargas, una versión en vivo, acústica, muy pero muy bonita, por así decirlo. Y estas dos bandas, tanto Opet como Catatonia, dos bandas de Suecia, tuve la suerte de este fin de semana pasado poder presenciar el concierto de la banda Opet. Grata sorpresa, y me la debía, porque las anteriores presentaciones que había llegado los muchachos suecos aquí a Buenos Aires, no había tenido la posibilidad de ir, y también por una cuestión de quizás desconocer un poco a la banda, solamente conocía algunas canciones sueltas, y no estaba, les soy sincero, tan empapado con toda la producción de Opeth, una banda legendaria que su primer disco es del año 1995. La banda se funda en el año 91 por su vocalista Michael Åkerfeldt, un personaje muy particular. Sinceramente, ¿por qué digo un personaje muy particular? Porque también estuvo, por ejemplo, en la banda Catatonia, que era la que sonó después en el programa. Fue parte de la banda en un momento de la vida de Catatonia. Y un músico extraordinario. Incluso se da el lujo hasta de hacer cuantos chistes arriba del escenario. Un tipo con un muy buen sentido del humor, muy agradable. Así como musicalmente puede cantar de manera tranquila, como es lo que escuchamos, voces limpias. También es una banda que se destaca en el género por las voces guturales y las voces extremas. Algunos le pueden llamar voces podridas también, como se dice en la jerga, ¿no?, del black metal. Así sin ningún problema. Muchas canciones, el amigo Michael está muy tranquilo haciendo voces limpias y de golpe se manda un grito gutural, pero una manera de cantar. Yo siempre digo, con el tema de las voces guturales y las voces podridas o las voces extremas en lo que es el metal, para la, por ahí el imaginario colectivo que no está tan empapado con el estilo, les parece quizás que todo suena lo mismo, o que todo suena igual, que no se entiende nada. Son típicos comentarios que he tenido la oportunidad de escuchar de mucha gente, incluso también hasta del palo, ¿no?, del rock y el metal. Quizás porque no le gusta el estilo, no le gusta las voces extremas. Como experiencia personal les puedo decir que me sorprendió gratamente Opeth. Conocí algunas canciones de la banda con las voces guturales y extremas, pero una cosa es escuchar un disco en vivo, perdón, un disco de estudio, y otra cosa es ver a la banda en vivo. Y no descubro nada con esto, pero en un estilo tan particular como es el que hace Opeth, que no es solamente rock instrumental o rock progresivo, cuesta por ahí definir a la banda, porque si vamos si uno busca el género en el cual Opeth está empapado, y lo primero que sale es metal progresivo y rock progresivo. Pero también se puede decir que los tipos obviamente hacen death metal, hacen doom, si se quiere black metal sinfónico, Hay tintes en parte de las canciones que podemos pensar, obviamente, en un rock experimental o metal alternativo. Hay varias posibilidades o adjetivos si queremos definir la música que hace Opeth. Es una banda que tiene 11 discos ya de estudio. El primero, como les decía, se edita en el año 1995, llamado Orchid, donde ahí se puede apreciar los orígenes más influenciados a lo que es la música extrema. Y luego la banda fue progresando, si se quiere, en cuanto no solo a la calidad de sonido, sino a la amplitud musical. No es una banda que se quedó haciendo en los últimos años discos parecidos al primero. Si ustedes buscan la discografía de los 11 discos, van a encontrar que en todos aparece algo nuevo, musicalmente hablando, en las voces también. No es para si tengo que por ahí recomendar algún disco, no sería el indicado, porque ya le digo, cuando fui a ver a la banda, fui más que nada por eso también. Quería descubrir al grupo por no haber escuchado ningún disco completo de la banda, y sobre todo los últimos, como por ejemplo lo es Heritage, editado en el 2011, y Pale Communion del año 2014. Me sorprendió gratamente, vuelvo a decirlo, la banda. Un sonido muy bueno. Yo soy bastante exigente con el tema del sonido. Se presentaron en Group aquí en Buenos Aires. Un sonido óptimo. La performance de la banda sobre las tablas, 10 puntos. En ningún momento sentí como que... Porque pasa a veces en un concierto que en determinado momento uno se puede hasta quizás aburrir. Incluso me ha pasado con bandas que conocía muchísimo más que Opeth, y sobre todo en vivo. Y en mi caso particular me ha pasado que, si bien conocía toda la discografía o muchísimas canciones de la banda que iba a ver, hay veces que podía llegar a aburrirme por alguna cuestión en particular. Y en este caso Opeth, para nada, y por eso me sorprendió gratamente. Es una banda que volvería a ver sin ninguna duda. Me gustaría compartirles una canción más, por ejemplo, de Opeth. A ver, voy a buscar algo por aquí. A ver, algo. ¿Qué les gustaría escuchar? Algo de lo primero que hacía Opeth, o algo más reciente. A ver, tenemos... A ver, es complicado elegir algo. Les voy a compartir una canción que se llama The Lines in My Hand, del disco Heritage del año 2011, como para compartir una canción más con ustedes, de la banda sueca Opeth. Y bueno, para quienes no la conocen y le gusta el rock experimental, el progresivo, con tintes de black metal, voces guturales, después guitarras acústicas que aparecen en la canción así de la nada, mucha atmósfera. Sinceramente, bueno, con decirles que el cantante en algún momento empezó a nombrar algunas bandas muy de los 70, como por ejemplo Supertramp. Como que empezó a preguntarle al público si le gustaba Supertramp, si le gustaba los Beatles o los Rolling Stones. Después nombró algunas bandas pioneras del black metal y el death. Si mal no recuerdo, nombró a la banda Death, y después también a la banda Celtic Frost, una banda muy legendaria en el estilo. Y después hizo una especie de chiste como que si les gustan esas dos bandas, las otras que salieron después son pura mierda, algo así dijo el cantante, pero a modo de chiste. Se ve que les encanta, obviamente, lo viejo, la vieja escuela, y ellos obviamente lo son. Repito, el primer disco del año 1995 y la banda formada en 91. Pero como no quiero aburrirlos de tanto hablar de Opeth, vamos con la canción y enseguida más novedades y mucho rock en este día extraño, si se quiere, día lunes, para hacer el programa. Sonaba entonces Opeth y la canción The Lines in My Hands, las líneas en mis manos, o en mi mano, mejor dicho, una canción, como les decía, del año 2011, del disco llamado Heritage. Los suecos, la verdad, se llevaron todos los aplausos el día sábado en Buenos Aires, y también me sorprendió gratamente la gran cantidad de gente que había en el lugar. No quedaba espacio para nada, muy pocos lugares, muy lleno, la gente de 10, salvo algunos pequeños detalles que después veo si se los comento, pero en general el show 10 puntos, y me fui muy contento del lugar de ver a la banda. Vuelvo a insistir, musicalmente, y encima toda la onda arriba del escenario. Uno de los integrantes del grupo cumplía años también ese día. Bueno, se le cantó el cumpleaños en español. Los muchachos, el tecladista en un momento dice, vamos a cantarlo en sueco, y cantaron el feliz cumpleaños en sueco. O sea, todo una fiesta muy divertida. Y lo bueno que fueron un poquito más de 2 horas de concierto. La entrada no estaba para nada barata, salía unos cuantos pesitos aquí en Buenos Aires. De hecho, hasta quien les habla estuvo en duda de ir por ese motivo, pero debo decir que no me arrepiento de haber visto 2 horas y pico de concierto de un gran, pero gran nivel, sin ninguna duda. Bueno, y nos vamos un poquito de Opeth y los suecos, y mientras suena de fondo The Gathering, es un lindo momento en el programa para presentar 2 preciosas canciones interpretadas por Annette Van Gisbergen, cantante también de la banda que se escucha de fondo, The Gathering, varios proyectos solistas, varios discos solistas. Y en este caso le voy a presentar 2 canciones junto a Danny Kavanagh, integrante del grupo Anathema, otro grupo muy, pero muy interesante, que tiene que ver con toda la movida progresiva, instrumental también, si se quiere. Y le voy a mostrar 2 canciones bellísimas, la voz de Annette y en el piano Danny Kavanagh. Vamos a escuchar el tema Leaves, una vieja canción de The Gathering, y luego del proyecto con Danny, el tema Untouchable 2. Así se llama, Untouchable 2. Las 2 canciones que vamos a escuchar enseguida. Y bueno, pueden dedicársela a cualquier amigo en este día tan especial para todos, sobre la amistad. Así que vamos con Annette Van Gisbergen y Danny Kavanagh. I close. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. That's that. Yeah. That's I write good. Mine in your name. You write mine. Okay. Power sessions. Take one. Thank you. to the sad sun. I had to let you go and find a way back. Van Gersbergen, impactante la holandesa. Y de fondo se escucha, por ejemplo, lo que hacía con The Gathering, año 96, por ejemplo, una grabación en vivo en Pink Pop. Pero impecable lo que acabamos de escuchar junto a Danny Kavanagh de Anathema. Creo que sobran las palabras. Después de compartir tamañas bellezas, tamañas de canciones, quería comentarles un poquito, porque en el anterior programa les había hablado un poco de cómo venía el Mundial Femenino de Fútbol, que obviamente ya finalizó, y bueno, corresponde por lo menos que les diga cuál fue el final. Seguramente algunos oyentes por ahí se engancharon con esto del Mundial Femenino, porque yo les tiré bastantes flores, no solo a la organización, sino al campeonato en sí. Nada que envidiarle a los torneos masculinos de ninguna manera. Grato nivel, y bueno, eso yo ya lo había dicho. Quizás algún oyente se enganchó con lo que yo estaba por ahí recomendando, sobre todo si les gusta el deporte y ver algo distinto, algo diferente. Que tiene que ver con el fútbol femenino. Y la final fue jugada entre Japón, defensor del título, y Estados Unidos, para muchos una final predecible, sobre todo porque Japón era el último campeón, y Estados Unidos siempre candidata a ganar la Copa del Mundo. Sin embargo, el trazado, el camino, no les fue de nada fácil a ninguna de las dos selecciones. Tuvieron algún que otro partido donde relucieron las figuras y se notó la diferencia con otras selecciones que, con menos historia, algunas también debutantes en el certamen, y hubo algunas diferencias de ese tipo. Pero en sí el camino no fue nada sencillo, y fue merecido, sin lugar a dudas, la final entre Japón y Estados Unidos. Y bueno, el resultado final quizás a mí también me sorprendió un poco, porque por lo mostrado también por las japonesas. Pero el partido terminó 5-2, sí, a favor de Estados Unidos. Con decirles nomás que en el primer tiempo del partido ya ganaba Estados Unidos 4-1. Un resultado que le fue muy difícil de levantar a la selección japonesa. Impresionante. De hecho, hay un gol de la figura de la cancha, la número 10, Lloyd, de Estados Unidos, que se llevó varios premios. Varios, como figura del partido, en varios partidos desde octavos de final hasta la final. Fue elegida como mejor futbolista de la cancha. Anotó 3 goles en la final, de los cuales uno de ellos fue desde la mitad de campo. Un verdadero golazo, que si lo quieren ver, es fácil, ponen en la reconocida página YouTube Estados Unidos 5, Japón 2, fútbol femenino, y van a ver el resumen de los goles, y no les estoy mintiendo. Y bueno, fue elegida la mejor futbolista del partido, y además se llevó unos cuantos premios la número 10, no solo haber obtenido la Copa del Mundo con sus compañeras, fue elegida como la ganadora del Balón de Oro, también recibió la Bota de Plata, y por si esto fuera poco, la estadounidense fue elegida entre los usuarios, porque esto fue a votación, como la ganadora del premio al mejor gol del mundial, y bueno, sin ninguna duda fue el que marcó en la final, con todo lo que ello significa, y un golazo, como les decía antes, desde mitad de cancha. O sea que se llevó no solo la Copa del Mundo, sino premios importantísimos como una de las mejores futbolistas del mundial. Así que Carly Lloyd seguramente en la valija, cuando volvía a su tierra natal, ahí en Estados Unidos, iba bastante cargadita de premios y aparte obviamente de todas las satisfacciones. Así que un final muy lindo del torneo. Y para finalizar, quizás para resaltar, sobre todo más allá de los partidos y de lo entretenido que fueron, fue la entrega de premios al finalizar el certamen, con un orden llamativo, que uno dice, las cosas si se quieren hacer bien, se pueden hacer bien, y depende obviamente de muchos factores, entre ellos obviamente la organización, pero el comportamiento del público impecable, el comportamiento de las futbolistas, que más allá de la selección japonesa, de haber sido derrotada y perder la final, y sobre todo por un marcador tan holgado de 5 tantos contra 2, más allá de las lágrimas, se les notaba la satisfacción de haber jugado la final, más allá de haber perdido. Y no es un detalle que cuando se entregaron los premios, tanto a las campeonas como a las subcampeonas, nadie, ninguna futbolista se quitó la medalla de su cuello. Puede ser o sonar algo muy tonto, pero a la hora de haber una derrota, estamos muy acostumbrados de ver que los futbolistas, al no obtener el premio mayor, se quitan la medalla, y esto no pasó. Todas las japonesas aceptaron la derrota, y el segundo puesto no fue tampoco mal recibido. Una diferencia de 5 goles, bueno, es como para que, como que no tiene discusión. Bueno, queridos amigos, después de hacer este comentario que les debía, porque como vine repasando durante el último programa y en el programa anterior incluso, todo lo que era esto del Mundial Femenino de Fútbol, correspondía que diga cómo había terminado. Y bueno, Estados Unidos fue la merecida campeona, 5-2 el resultado final sobre Japón. Para finalizar este segmento deportivo, si se quiere, del programa, se está disputando en Estados Unidos la Copa de Oro con CACAF, con las selecciones que luego de una eliminatoria se disputa el torneo en tres zonas de cuatro grupos. Y bueno, ya están los semifinalistas que jugarán la parte final del torneo. Los clasificados fueron Estados Unidos con un contundente 6-0 sobre Cuba, un partido que deja para pensar, ¿no? Estados Unidos-Cuba 6-0, un resultado esperable, sobre todo por la gran evolución que ha tenido Estados Unidos en el fútbol masculino. Y bueno, Cuba, si bien mostró algún progreso, todavía le falta muchísimo. Pero bueno, yo siempre digo, con que tengan los médicos excelentes que tiene Cuba, ¿qué importa el fútbol, no? Pero bueno, es un comentario muy personal mío. 6-0 fue la victoria Yankees. El otro partido se disputó entre Haití y Jamaica, con triunfo de los jamaiquinos 1-0. También pasaron a la semifinal. En un partido emocionante, Trinidad y Tobago empata con Panamá 1-1, y en la definición por penales clasifica Panamá 6-5. Y por último, el último clasificado fue la selección mexicana, que ayer derrotó por 1-0 a Costa Rica en el último minuto del tiempo suplementario, con un penal bastante, bastante dudoso. Pero bueno, los costarricenses todavía están quejándose a los árbitros por esa jugada. Entonces los clasificados fueron Estados Unidos, Jamaica, Panamá y México. Y el día miércoles estarán disputando la semifinal de esta Copa de Oro con CACAF entre Estados Unidos, Jamaica y Panamá con México. Dicho esto, finalizo esta parte deportiva del programa, si se quiere, de noticias. Y les voy a presentar, les quiero comentar también que en un ratito voy a estar presentando la nota tan anunciada durante por lo menos 2 meses y medio con Esteban Mazzoncini, un viajero curioso, que en este momento calculo yo que está por Turkmenistán, Asia Central, si es que no se ha movido del país. Porque, bueno, el viajero va por todos lados y ahora estaba en Asia Central. Tuve la suerte de por fin hacer la nota el pasado sábado, no de esta semana, sino de la semana anterior. Porque, bueno, como les había comentado, era difícil poder contactarme con Esteban al no estar en un lugar donde haya buena conexión de internet y poder hacer la nota. Así que en un ratito la voy a presentar y espero la disfruten tanto como la disfruté yo de hacerla. La nota con Esteban, que en ese momento estaba en Rusia, luego de haber hecho un viajecito de varias horas por el famoso tren transiberiano. Eso en unos instantes no más. Ahora voy a presentarle más música. Bandas con voces femeninas. Les voy a presentar a Battle Beast con la canción Fuera de Control. Luego el grupo, y me quedé solito en silencio acá, no hay cortina, nada. Luego con la banda Histérica. Sí, Histérica se llama. Y por último la banda colombiana Highway. Todas chicas. Y bueno, ahí vamos con este segmento de voces femeninas en el rock y metal en Radio Ever. Bye. Get down. Helker sonando de fondo. Enseguida tengo algunas novedades de la banda para contarles a todos ustedes. Gratas novedades, y me pone muy feliz por la banda, por Diego Valdés, un gran, gran cantante. Y más allá de eso, Diego la viene peleando desde tantísimos años, con tantos proyectos, con tantas bandas, muchísimos años peleándola. Tengo el agrado de conocerlo a Diego personalmente, una gran persona, un gran, excelente músico, y se tiene bien merecido él y toda la banda por las buenas nuevas que enseguida les voy a comentar. Quería hacer una aclaración con la banda Highway, que había sonado anteriormente, porque en el programa pasado había cometido el error de decir que estuvo como uno de los miembros una persona que no era una mujer. O sea, la banda siempre estuvo conformada por chicas, y la confusión vino porque había leído que en algún momento casi Highway tiene algún integrante masculino, si no mal no recuerdo, si leí mal, en las guitarras o en el bajo. En el bajo no creo, pero en la guitarra. Y esto puede ser un error de la página donde lo leí, alguna información errónea. Y muy bien, la bajista de la banda, Lina de la Parra, que me comentó que la banda siempre fue toda de chicas. Actualmente cuentan con otra vocalista, que es Aliette Huáqueta en las voces, Lina de la Parra, como le decía, en el bajo, Lina, fundadora de la banda Highway, una banda de heavy metal colombiana, Carolina Portela en la guitarra, Jamie Herrera en la otra guitarra o segunda guitarra, si se quiere, y Daniela Vargas en la batería. Esa es la formación actual de Highway, grupo de heavy metal de la ciudad de Bogotá, en la querida Colombia, queridos amigos. Les dije que iba a hablar sobre las novedades de Helker, y Helker se va a estar presentando gratamente, mientras voy a bajar un poquitito la cortina, se va a estar presentando en una gira por Estados Unidos. La primera vez que va a tocar la banda allí, y bueno, es una linda novedad, y bien merecido se lo tienen. Les voy a pasar algunas fechas de la banda. Por ejemplo, el próximo 25 de julio se presentan en Bursaco, en el Amparo Bar; el 1 de agosto en La Ferrere, todo aquí obviamente en Buenos Aires, en un lugar que se llama Momo, junto a otras dos bandas como Orcas y Jericó; el 7 de agosto en José C. Paz, en EQ Rock; el 19 de agosto se presentan en el The Roxy Live, el lugar donde habían grabado el DVD, eso es el 19 de agosto; el 21 en Morteros, en la provincia de Córdoba, en Andalucía Pub; un día después, el 22, en el Trébol, en Santa Fe, en el Club El Expreso. Tenemos, ¿qué más? 29 de agosto en Isidro Casanova, Buenos Aires; el 5 de septiembre en el Teatro Vorteris, 5 de septiembre, teatro, perdón, yo les había dicho mal, el donde grabaron el DVD fue en el Teatro Vorteris. Eso es el día 5 de septiembre, se presentan en el mismo teatro. Lo que había dicho antes era que se iba a presentar el 19 de agosto próximo en The Roxy Live, un lugar muy lindo también, pero no es donde se grabó el DVD. Y después tenemos, sí, la fecha en Estados Unidos, el 12 de septiembre en Atlanta, en el Progress Power Fest, o Prog Power Fest. 12 de septiembre, Helker se estará presentando en Estados Unidos en una gira, y luego en Nueva York el día 13, en un lugar que se llama Blackthorn. Eso va a ser en Nueva York, y luego vuelven a Buenos Aires, sábado de nuevo, y tiene otras fechas, obviamente, que dice aquí la gacetilla, como me gusta a veces decirle. Pero bueno, una información linda sobre la banda que van a estar tomando afuera y se lo tienen muy merecido. Para mi gusto, una de las bandas más importantes en este momento en la escena del metal aquí en Argentina, como lo es Helker. Bueno, luego de la presentación de Helker y las novedades de la banda, tengo el agrado de anunciar el debut de una de las tantas bandas que suenan en el programa aquí de Rock y Metal en Radio EBR o EBR. La banda se llama Elezar, así es. Son de aquí, de Argentina, de la Patagonia, de la ciudad de Neuquén, y la banda hace el estilo que es metal sinfónico o symphonic metal. Los miembros: Alejandra Barro en las voces, Joven Raba en la guitarra, Joshua Raba en la batería, Rafael Uribe en el bajo y Camilo Vidal, qué casualidad, mismo apellido, Camilo Vidal en los teclados. La banda se llama Elezar y enseguida la comparto con ustedes. Interesantísimo proyecto, interesantísima la propuesta. Y luego de Elezar vamos a escuchar a Within the Hour, una banda colombiana también, que en este caso hacen metal progresivo de muy gran nivel. Estamos en vivo en Radio EBR para todo el mundo y enseguidita nomás lo prometido, que es la entrevista con el querido Esteban Mazoncín. Vamos con Dark Desires, la canción de Elezar en Radio EBR. Breath away to sordo silencio que al soñar vuelve al mar, y entre recuerdos cae muerto, nube que oculta la verdad en la oscuridad. Tanta vida y poco tiempo, tantos sueños que olvidar, mil recuerdos, mil y un vidas por dejar atrás. No mires para atrás, tu destino está. We'll be right back. Bueno, los saludos de Eric no pudieron salir al aire como pretendía. Eric, un gran abrazo. Pero no estaba saliendo bien el sonido. A ver, ahora no estaba saliendo bien el sonido del audio del WhatsApp. Entonces preferí quitarlo del aire porque se escuchaba, no se entendía a casi nada. Entonces, por lo menos algo se tiene que entender. Así que los saludos de Eric, colega de Radio EBR, quien hace su programa La Noche del Gato Negro los días jueves y a veces, ¿por qué no?, también los días miércoles. Está Eric haciendo La Noche del Gato Negro en Radio EBR, así que un gran abrazo. Muchas gracias por los saludos. Y el temita que pedías, seguramente, si no es hoy, en el próximo programa va a estar, querido Eric, dedicado obviamente a vos. Y bueno, un gran abrazo a toda Colombia, a Bogotá, a Cali, y un saludo a Moni también de Cali, que también tengo el agrado de compartir el proyecto de Radio EBR con ella, que ya les había comentado, hasta los días martes, con todo el alternativo, ska, mucho pan rock también. Y bueno, el programa de Moni también es muy, pero muy recomendable. Monishka Punk, para los amigos, es el apodo con el cual, o el nombre virtual, si se quiere, con la cual yo la conocí a la querida Moni desde Cali. Y como verán que me gusta poner de todo en el programa, lo que sonó anteriormente era Wolfheart y la canción Rauta parte 2. Wolfheart es una banda de Finlandia, se autotitulan como el género Winter Metal, metal del invierno, Winter Metal, y sí, Finlandia es como que le sienta bien ese nombre. Y bueno, la banda era Wolfheart, la que sonaba anteriormente, mientras escuchan los sonidos de las gaitas de Skiltron, que se estará presentando dentro de poco en el Wacken. Si mal no recuerdo, el 1 de agosto estará presentándose ahí en Alemania. Y luego de Wolfheart sonó la banda de Grecia, Rotting Christ. Esta banda tan particular de Grecia que hacen metal extremo desde Atenas, y que fue fundada en el año 1987, y bueno, con todas las particularidades que estaba viendo también el pueblo griego en estos últimos días, con el tema del referéndum y el voto por el sí o por el no en la zona euro, que bueno, ustedes ya sabrán que el voto fue negativo, o sea, la gran mayoría votó por el no en Grecia, y bueno, con todo lo que ello significa y la expectativa y el miedo, por supuesto, de todos los que fueron a votar, porque lo que reinaba en Grecia era el miedo a la hora de ir a votar, y mucho tiene que ver los medios también, que inculcaban todo tipo de cosas para que el griego vote o por el sí o por el no, y bueno, toda esa incertidumbre se va transformando en miedo y en un futuro totalmente incierto. Pero bueno, por suerte, ante lo que quizás la mayoría deseaba, sobre todo el Banco Mundial, la llamada ahí en Grecia, la Troika, lo que deseaban era que los griegos voten por el sí. Pero bueno, la gran mayoría, por suerte, yo también hubiera votado por el no. Así que fue, de hecho, desde mi página personal de Facebook también había apoyado a todo el pueblo griego a que no tenga miedo a la hora de votar, más allá de las presiones de estos personajes llamados la Troika, que en otro programa les hablaré un poquito sobre eso, quiénes son y más o menos las ideas que tienen, pero ustedes ya se imaginarán. Y luego de decirles esto, les voy a presentar el último bloque, antes de ir a la tan ansiada y esperada y prometida entrevista con el querido viajero Esteban Mazzoncini. Así que vamos a escuchar a Shadow Quest y la canción Live Again, y luego a Heimdall y Save You, y luego sí, pegadito nomás, la entrevista con el querido Esteban Mazzoncini. Espero la disfruten, vuelvo a repetir, tanto como la disfruté yo al hacerla. Estamos en Radio EBR, www.radioebr.org para todo el mundo, aquí desde Buenos Aires, transmitiendo. Hernán Martín Vidal es mi nombre, y un gran saludo a todos los oyentes. A ver, voy a cumplir con algunos saluditos como corresponde. Marisa, de aquí de Buenos Aires. Jess Levikerevitz, a ver si lo pronuncié bien así. Jess Levikerevitz, un gran abrazo, gracias por escuchar el programa de corazón. Vanessa Topayán, también escuchando el programa, una gran amiga, un beso enorme para Vane. El querido, bueno, ¿por qué no? Esteban Mazzoncini, es probable que escuche el programa la semana que viene. No sabemos si va a estar en Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán, donde esté. Esteban, ya le comenté que iba a poner la nota al aire. La querida Anita Vázquez, Karina Laza, un beso grande. Andrea Casiano, como siempre, estando ahí, haciendo el aguante. Verónica Cisneros, la querida Claudia Katajamaki, desde Finlandia, con su esposo Ari Katajamaki, un gran abrazo a los dos, un placer. ¿Qué más tenemos por acá? Martín Reta, también de Monte Grande. Marianela Anders, también, como siempre, un gran amigo Federico, de aquí del sur de Argentina, de Puerto Madryn. Fede, abrazote. Alice, de aquí de Capital. Alice Benialgo, besote. Jani Córdoba, a quien tuve el placer de hacerle la entrevista sobre la actualidad de Venezuela. El amigo Cristian Bril, Luciana da Silva de Brasil, Hernán DB de aquí de Buenos Aires. No me quiero olvidar de Patricio Lusenhoff también. Voy a bajar un poquito la cortina. Patricio Lusenhoff, le decía, de aquí de Buenos Aires, que siempre pasa buena data sobre lo que es el metal extremo y todo lo que tiene que ver con eso, con la música extrema. Un enorme abrazo también a, ¿por qué no?, a los viajeros y acróbatas del camino, Juan Vilarino y Laura Lazzarino, que tan grata compañía nos hacen en el programa con las historias viajeras, que estaba prometido la segunda parte sobre las peripecias de Juan y Laura en Colombia, porque era muchísimo material para compartir con ustedes, y no había tenido la oportunidad de poder transmitirle todo lo interesante de ese viaje de Laura y de Juan. Así que seguramente en el próximo programa voy a comentarles algo sobre la segunda parte del viaje de Juan Vilarino y Laura Lazzarino en Colombia. Así que vamos con Shadow Quest y Live Again, Heimdall, Save You, como corresponde. Voy a poner la canción desde el principio de Shadow Quest, y después pegadito la entrevista con Esteban Mazzoncini desde Rusia, un viajero curioso, un enorme placer, y gracias por estar del otro lado. queridos amigos de Radio EBR, o EBR, como siempre digo, como más les guste. Hoy aquí, sábado, digamos ya día domingo en Buenos Aires, y bueno, creo que es muy esperada tanto la nota que voy a hacer en este momento por mí, desde ya hace unos cuantos meses, y por todos ustedes que se enteraron, obviamente por mí, de Esteban Mazzoncini, un viajero curioso que anda por el mundo, recorriendo el planeta. Y bueno, en su momento, hace unos meses atrás, creo que aproximadamente 2 meses más o menos, íbamos a hacer la nota con Esteban, y como había dificultades en lo que era la conexión donde Esteban se encontraba, bueno, siempre pasaba algo y no la podíamos hacer. Y bueno, hoy es un día especial, ¿por qué no?, de donde Esteban justo me envió un mensaje vía WhatsApp diciéndome que estaba disponible y que estaba con buena señal, cosa que es bastante difícil, sobre todo cuando una persona va viajando y no está en un lugar determinado, quedándose varios días, y es difícil porque depende del lugar donde se haga la nota. Así que, Esteban, decime si no es errado lo que acabo de decir. Es un placer, y bueno, te presento... Es verdad. Te presento a Radio EBR, Esteban, un enorme placer, y por fin estamos haciendo la nota. Por fin estamos comunicados, porque la verdad, bueno, la idea era hacer la entrevista hace varios meses. Siempre intentábamos, tanto desde un país, desde el otro. Yo empecé viajando ya hace 6-7 meses por el sudeste asiático, por Indonesia. Tratamos desde Laos, desde Birmania, desde Filipinas, Japón, inclusive de cuando estaba en el Tíbet. Y bueno, y ahora parece que Siberia, desde la ciudad de Omsk, antes de cruzar a Kazajistán, es el lugar indicado. En este día, te digo, medio nublado, con un poco de lluvia, pero bueno, ideal para compartir charla viajera con todos los oyentes ahí en Argentina. Esteban, a ver, como hice el otro día con una amiga, con Jani Córdoba, que estaba en Venezuela, bueno, me gustó, digo, si voy a usar la tecnología, la voy a usar a pleno. Y bueno, abrí el Google Earth, puse Puerto Ordaz, sí, que es un lugar más o menos conocido, no es tan difícil Puerto Ordaz de reconocer, pero me gustaba situarme en el lugar donde ella me estaba hablando. Así que, deletreame, porque obviamente tengo el Google Earth abierto, el lugar donde estás. Bueno, la ciudad se llama Omsk, O-M-S-K, queda a unos 100 kilómetros más o menos de la frontera con Kazajistán, camino hacia Astaná, que es la capital de este país vecino, desparramado entre varios después de que la Unión Soviética se disolviera. Es parte de esta ciudad de Omsk, parte del trayecto del Transiberiano, ¿no? O sea que entre Moscú y Vladivostok, para que los oyentes se hagan una idea, más o menos estaría como en la mitad del recorrido. Por si alguno también lo quiere volver a buscar, se lo repito, es O-M-S-K, Omsk. Así lo seguramente lo puedes encontrar en Google Earth o en Google Maps. Perfecto, Esteban. De hecho, ya el Google Earth no falla, y me estoy situando en, bien lo dijiste, Omsk. Bueno, acá se puede apreciar, o sea, obviamente no debe estar tan cerca, pero figura cerca de, por decirlo así, Kazajistán, dice. Claro. Óblast de Tiumen. Sí, sí. Unos nombres bastante particulares y raros, ¿no? Para todos nosotros. Bastante difícil de pronunciar, sí. Lo bueno que tiene, vos sabés que hacemos como un paréntesis. Esto de entrar a Rusia me pasó de tener el alfabeto como desordenado mentalmente, como si las letras, viste, se hubieran peleado y cambiaron todo. Pero me bajé una aplicación para ir estudiando letra por letra, Y así fui aprendiendo, por ejemplo, que en el alfabeto cirílico, que es como se llama el ruso, la letra nuestra, la C, es la S, la H, es la N es la I, y hay muchas palabras que están desordenadas, pero si vos las memorizás, bueno, podés empezar a leer palabras muy cortas como Lenin, Irkutsk, Moscú. Eso es muy bueno porque en el momento que te quieras tomar un tren, un bus o conocer dónde hay un banco, un supermercado, un baño, empezar a reconocer esas letras, la verdad que ayuda muchísimo. Así que bueno, gracias a eso estoy ahora acá en la ciudad de Omsk después de haber leído un poquito más el alfabeto ruso. Que me imagino complicadísimo y cómo, claro, es una especie de ayuda, como decimos acá, a veces mata tonto, ¿no? Sí. De poder ir, claro, me imagino las letras nada que ver. Ahora, una pregunta tonta te hago. ¿Para escribir, ellos escriben igual de derecha a izquierda como nosotros? Sí, en ese sentido sí. No es como los árabes o como chinos, japoneses que Perdón, escriben perdón, distinto. de izquierda a derecha, quise decir. De derecha a izquierda, como nosotros, sí, igual que nosotros, pero bueno, con todo el alfabeto de ellos que le corresponde. Y escribir para ellos español es exactamente igual de difícil que para nosotros escribir el ruso. Las letras no las entienden. Claro, no, porque hay algunos países, obviamente es asiáticos, que escriben al revés, y no sé si el árabe Claro. también. No, el árabe me parece que va de como nosotros de derecha a izquierda, pero bueno, con su alfabeto tradicional. Claro, bueno, es difícil por ahí para mí, por dónde empezar con tantas preguntas que te quiero hacer, Esteban, imagínate. 2 meses o casi tres. Sí. Y me había hecho una especie de machete en su momento, donde tenía algunas preguntas para hacer, algunas particularidades, algunas cosas que fui leyendo de tu libro, Un viajero curioso, que tengo que reconocer que no lo terminé de leer todavía. Me había quedado, si mal no recuerdo, cerca de China, por ahí o por el. Sí. Donde me sorprendía la extensión que tenía la muralla china, una cosa increíble, cosa que yo no sabía que era que tenía tanta extensión. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero si pongo por ahí en Wikipedia voy a saber la extensión La exacta. extensión. Claro, que en su momento, cuando leía tu libro, me sorprendí porque dije, uno se hace una idea de algunas cosas. Ya sea por alguna película o porque leo y demás, decir, bueno, sí, es la muralla china, bueno, tiene de tanta extensión, pero creo que abarca, si mal no recuerdo, o no estoy diciendo una estupidez, dos países o algo así, lo que es la muralla china. No sé si vos recordás Sí. eso. Mira, la muralla china tiene más o menos como aproximadamente unos 8.000, 7.000 kilómetros. No, yo tampoco sé el número exacto ahora, en este momento. Pero bueno, es Increíble. impresionante. Sí, que cuando estás parado en una partecita, yo fui a Simatai, que es la parte, digamos, más destruida, por decirlo de alguna manera, no es la típica postal de la muralla china perfecta. Quería tener una impresión, viste, de esa muralla en real y te pones a pensar la cantidad de kilómetros, llega hasta Mongolia y se pierde. Bueno, ahí en el infinito son miles de kilómetros que no la puedes ver. Se te pone la piel de gallina, como bien diríamos. Claro, porque el tema es cuando uno ve toda esa infraestructura, todo ese arte, ¿cómo hicieron para hacerlo? O sea, uno se imagina en el momento o quiere trasladarse a ese momento de cómo estaba siendo construida la muralla y muchas cosas se vienen en la cabeza y me imagino que a vos también te debe haber pasado cuando estabas ahí. Dijiste, ¿cómo hicieron estos muchachos para hacer esto? Impresionante, sí, impresionante. Bueno, según leí alguna vez en algún artículo, en algún libro por ahí, que lo que la gente no se pone a pensar mucho es la cantidad de gente que murió trabajando para la muralla china, y se considera el cementerio, digamos, a cielo abierto más grande del mundo, porque construyendo la muralla china murieron varios millones de ciudadanos chinos trabajando a veces como tipo esclavo, claro, que morían, digamos, ahí en las montañas. Y eso, bueno, se transformó en una especie de cementerio a cielo abierto. Cosas por ahí que uno no se pone a pensar cuando está viajando, o cuando, bueno, nos ponemos a pensar en la muralla china. Sí, sí, esas cosas también, cuando uno visita un lugar así, también se pregunta, obviamente en este caso, como bien decís, cómo fue y, bueno, en las condiciones en las cuales estaban esas personas haciendo todo eso, el tema de la alimentación, me imagino el frío, bueno, sí, un montón de cosas. De hecho, estaba leyendo algunas cosas antes de contactarte, que no sé si te enteraste, hubo un equipo de fútbol llamado, que es un país que se llama Micronesia. Micronesia, sí, sí. Que acaba de hacerse famoso, por decirlo así, no por una cuestión de viajes ni nada, pero por lo que le sucedió en lo deportivo. Mira. No sé si te enteraste. No, a ver, contame. Te lo comento así muy rápido. Y que tiene que ver también con el tema del frío, porque es un lugar donde más o menos 7 u 8 meses no pueden practicar deporte al aire libre por las extremadas temperaturas bajas, extremas uh-huh. temperaturas bajas. Entonces tienen que hacer un entrenamiento, me imagino como también debe ser en Canadá, en su momento del invierno crudo, uh-huh. encerrados. Bueno, la cuestión es que Micronesia, que tengo que decir que yo tampoco conocía el lugar del planeta, pero sí sepan oyentes que existe y está situado en el océano Pacífico, es una isla. Y bueno, jugando, no sé si es la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018... no llegué a leer todo eso, o es un torneo que se juega entre distintas naciones de Asia. La cuestión es que este equipo Micronesia perdió los 3 partidos que jugó, no hizo ningún gol, y mira, los goles en contra fueron 114. No. una locura. O sea, los otros equipos, que tampoco son de la elite del fútbol, de hecho ni siquiera han jugado un mundial, que son Islas Fiji, Vanuatu y Tahití. Este último jugó hace poco la Copa de Confederaciones en Brasil, Tahití, la primera vez que juega un torneo internacional. Y bueno, también ha recibido unas goleadas en la Copa de Confederaciones, pero no al nivel de perder 48-0, 32-0. Una claro, cosa, y o sea, digo esto, Esteban, porque el fútbol no es ajeno a lo que sucede en el mundo, y dos personas han ido a dos amigos ingleses han ido a ese lugar porque estaban buscando cuál era el equipo peor rankeado de FIFA, ¿no? La peor nación rankeada de FIFA, en el último puesto, y se encontraron con que era Micronesia. Entonces tuvieron esa locura de decir, viajamos ahí a ver qué pasa, ¿por qué son los peores? Claro. Y bueno, hicieron toda una preparación de un año y medio, incluso ellos se prepararon físicamente durante un año y medio a full en un gimnasio para poder estar en condiciones de competir. Mira. Son esas locuras lindas que suceden, así como vos estás ahora en Rusia, en la ¿no? En la ciudad de Omsk. Así exactamente. Y como yo siempre digo, todo tiene que ver con todo, porque también el deporte hace unir todo lo que es el aspecto cultural. Y qué mejor el fútbol, ¿no? Que es algo que uno por ahí lo ve como con todo lo que hay detrás, ¿no? Del fútbol, que es un negocio y demás, Exacto. También sirve para unir culturas y saber sobre. Pues esta gente viajó sin saber lo que era Micronesia, simplemente porque querían ver por qué eran los peores del mundo en ese deporte. Y así, bueno, fueron descubriendo un montón de cosas de ese lugar. Así debe suceder con muchos viajeros, que por ahí van a un lugar simplemente por el hecho de disfrutar de un viaje y por ahí terminan quedándose allí con algunas cosas que van sucediendo en la vida. Querido Sí, tal cual. Esteban, te quiero preguntar, antes de comenzar la nota, digámosle por privado, me has dicho que estabas en un hostel, en una habitación solo y que por eso, por ahí era para hacer la nota mucho mejor, ¿no? Que no estabas. Decinos exactamente más o menos por dónde estás. Bueno, estoy en la ciudad de Omsk. Es, como les decía recién, es una ciudad que está dentro del recorrido del Transiberiano, y después de haber hecho unas 40 horas en tren desde Irkutsk, que es la ciudad principal muy cerquita del lago Baikal, para que se den una idea, bueno, ahora ya viajar 30, 40, 50 horas en tren puede parecer a mucho, Sí. pero la realidad es que son viajes cortos. Pensá que uno viaja muy cómodo en una cama, con su sábana frazada, su buena almohada, te vas compartiendo la comida con la gente del vagón. En este último trayecto me tocó dormir al lado de unos 6-7 soldados rusos, muy jovencitos, de 20 a 25 años, que hacía un año que estaban en Siberia haciendo el servicio militar, y después de ese tiempo viajaban nuevamente para reencontrarse con su familia. O sea que el viaje fue, no te digo como charlar con amigos de la infancia, pero muy divertido, muy entretenido, y entre dormir, escribir un poco el segundo libro que estoy haciendo en la compu, ver una peli, charlar con la gente, la verdad que el viaje se pasa muy rápido. Y bueno, llegué a esta ciudad precisamente para hacer una escala previa antes de cruzar a Kazajstán, donde ahí ya me espera entrar en lo que es Asia Central. Dejaría de estar viajando por el sudeste de Asia, por Asia en general, para cruzar justamente al primer país de Asia Central, que está formado entre varios, entre ellos Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Afganistán, etcétera. Así que bueno, la idea es acá, en este hostel, que por suerte, este es un hostel muy nuevo, una cadena que se llama Dostoyevsky. Si alguno llega a estar por Rusia, téngalo en cuenta a los hostels Dostoyevsky, porque son relativamente nuevos. Este hostel tiene 3-4 meses y te digo, ojalá la habitación de mi casa fuera tan bien pintada, nueva, limpia, impecable como es acá. La suerte de estar solo, porque bueno, uno puede estar un poco más cómodo, pero obviamente que también está lindo cuando hay otros viajeros y poder compartir. Me quedé con eso del famoso tren transiberiano. O sea, me remonto a alguna película que he visto. De hecho, Sí, hay, Transiberian, sí. exacto, Transiberian, una gran película. Para quien no la vio, la aconsejo, una muy buena película. Y estuviste en ese mismo tren, Esteban. Exactamente, no solamente en ese mismo tren, sino en el mismo paisaje, a diferencia de que en vez de ser el paisaje con nieve, esa imagen tradicional que tienen todos los viajeros, porque uno siempre asocia a Siberia con frío, con nieve, que si bien es real, es una parte del año. En los mensajes que me van llegando a través de Facebook, siempre me dice, uy, me imagino el frío que debe hacer, y luego no, estoy en remera, en short, me pude meter en el lago Baikal, que si bien obviamente es muy fría el agua, pero te puedes meter en invierno, pensá que el lago está congelado, o sea, la diferencia enorme. Pero bueno, viajando por esta zona pude atravesar esa típica imagen de Siberia, que es de pinos muy altos, con las vías de tren entre medio de las aldeas típicas siberianas, que son casitas de madera, con sus vacas, sus caballos a los costados, bueno, esos paisajes que aparecen, digo, una pintura, ¿no? Pero son reales. No, no, debe ser increíble todo eso. ¿Y el recorrido que hiciste exactamente fue desde qué ciudad hasta llegar a Omsk? Que estuviste 40 horas, me dijiste. Claro. Bueno, mira, yo salí desde Ulán Bator, que es la capital de Mongolia. Como vengo cruzando principalmente a dedo la mayoría de estos países, principalmente porque a veces, bueno, uno se toma un ferry y se tiene que ir de una isla a otra, de Filipinas a Japón, obviamente me tengo que tomar un avión, pero la mayoría de lo que es terrestre lo hago a dedo, es la mejor manera de experimentar las experiencias día a día con los locales, a pesar de que uno no habla el idioma. Y desde esa ciudad viajé a dedo unas 15, 20 horas. Llegué hasta la frontera con Rusia y llegué a la primera ciudad que se llama Ulan Ude. La mayoría de los viajeros, te diría el 95%, 99%, lo que hacen es de Ulan Ude irse al lago Baikal, así, directo, derecho. Pero yo tenía un plan mejor, que era muy tentador, que era desviarme de la zona más turística, nada menos que 600 kilómetros. Viajar al sur de Siberia, o sea, donde termina Siberia, porque ahí me esperaba un amigo que se llama Pavel Fyodorov, un ruso que conocí en Siria hace 5 años más o menos. Después, como él corría el rally de Dakar que se hizo en Sudamérica, la primera edición, vino a visitarme a Argentina. Y entonces me propuso y dijo: vos, mira, si venís a verme a Chitá, a mi ciudad, después yo te llevo a recorrer el resto de Siberia, el lago Baikal, durante una semana con mi familia. Así que bueno, era una propuesta muy tentadora, valía la pena desviarse. Entonces bueno, me desvié hasta la ciudad de Chitá, se escribe así como si fuera Chita, pero sin el acento en la A. Y después de recorrer, hacer unos trekking por las montañas de Siberia, las zonas totalmente fuera de lo que es las zonas turísticas, estuvimos recorriendo todo lo que es Transbaikal, o sea, del otro lado de Baikal, de la zona sur, atravesando pequeñas aldeas, acampando a orillas del lago, y llegamos hasta la isla de Holjón, que se escribe Olhon, Holjón, por si alguno también la quiere buscar por ahí en Google, donde están, bueno. La vamos a buscar, Esteban. Sí, donde están otros paisajes imponentes. Te digo, a veces, muchas veces la gente, viste, te pregunta, pero no se acostumbraron tus ojos a ver, bueno, buenos paisajes. Y yo te digo, es como que constantemente lo vas confirmando, vas viendo paisajes nuevos y el ojo es como que se va haciendo un refresh de los lugares, ¿no? La verdad es, bueno. Esa isla es, yo creo que uno de los mejores paisajes que uno puede ver, como los fiordos de Noruega, de Finlandia, de la Patagonia, ¿no? Un lugar increíble. Después de recorrer el lago Baikal, bueno, me separé de mi amigo, yo me fui a Irkutsk y desde esa ciudad me quedé 1 o 2 días y ahí me tomé el famoso Transiberiano, que en realidad, para que los oyentes sepan, el Transiberiano no es un solo tren. El Transiberiano es una vía del tren que atraviesa desde Moscú hasta Vladivostok, una línea de tren, donde ahí pasan varios trenes de diferentes categorías. Están los trenes más rápidos, los lentos, donde uno puede hacer todo el trayecto seguido, cruzando Siberia en 7 días, o puede ir parando en diferentes ciudades. Bueno, acá estoy yo, en la ciudad de Omsk, donde paré por 1 o 2 días para hacer un descanso y poder concretar la charla con vos. No, espectacular. Es como que mi mente se traslada a lo que vos viviste, y es mágico. ¿Cómo continuar? A ver, mirá, Esteban, lo primero antes de preguntarte cómo comenzó esta travesía por Asia, porque yo me anoté un tip por acá, por ahí vos me vas a decir, sí, tenés razón. Pero antes de preguntarte eso, de cómo comienza tu travesía en Asia y a partir desde cuándo, de qué mes llegaste y los países que recorriste, el oyente se va a preguntar por qué te autotitulás o te autodefinís como un viajero curioso. Quizás para muchos puede ser una pregunta tonta, pero bueno, me gustaría que vos lo cuentes, por ahí es algo que no tiene nada que ver con lo que la mayoría piensa. Mira, no, está muy buena la pregunta y aparte todo tiene como un origen, ¿no? Desde muy chico, siempre cuando iba a la escuela, bueno, era como muy inquieto por saber, por descubrir, y era justamente como dice el nombre de mi libro y el blog, muy curioso por el tema de la geografía, por descubrir esos pueblitos chiquititos en el mapa. Cuando empecé a viajar hace 22 años, la realidad que no existía ninguna red social, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni siquiera Skype podíamos hablar como estamos ahora, Ni celular. pero ni celulares, nada, ni GPS, viajaba así con la mochila y nada más, pero estaba bueno, te digo, estaba buena esa época y después de varios años, inclusive de publicar muchas notas en revista de viaje, bueno, armé el blog y fue así como algo instantáneo, un viajero curioso. Viajero porque, bueno, esto de llevar la mochila al hombro de un lado al otro y curioso por lo que te decía, soy de esas personas que por ahí llegan a un pueblito y se meten adentro de una casa y conocen a una señora que te invita a comer y después te presenta a su familia y vas a otro lugar. Bueno, el ser curioso a uno le permite descubrir cosas que tal vez a otros se le pasan por alto. Sí, y después me imagino que no quieren que te vayas. Y es lo que sucede. A veces uno no sabe dónde se está metiendo, pero bueno, en general siempre las aventuras resultan muy positivas, eso de, como bien vos decís, estar en un lugar totalmente desconocido con gente que ni te conoce, que ni siquiera habla tu idioma, pero pasás un momento fantástico y te invitan a estar 1, 2, 3 días, como me pasó con los nómadas en Siria, de caminar a través del desierto, de buscarlos, de encontrar sus carpas, y yo pretendía estar una tarde y me quedé 3 noches viviendo con los nómadas, porque bueno, pensemos que tan raro como es para uno, para ellos también. Justamente acá en el hostel donde estoy, que se abrió, te dije, hace 3, 4 meses, recién el dueño del hostel me decía, yo soy el primer argentino como viajero que llega acá al hostel y para ellos bueno, me decía que era como un honor, ¿no? O sea que todo lo que es nuevo para mí o para nosotros, también lo es para los demás, ¿no? Así que bueno, eso es lo bueno de decir un poco. De ser curioso. A ver, se cortó la charla, pero enseguida seguramente. Claro. A ver, Esteban, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Te Sí. escucho bien. Ah, no, no, justo hubo un pequeño corte. No, decía, esas son las cosas buenas de ser curioso. Exacto. El ser curioso te va a permitir sí o sí descubrir cosas distintas que si uno va por la ruta tradicional. Porque el ser curioso a uno lo lleva a ir a lugares donde no va la mayoría, ¿no? O tener vivencias de maneras totalmente distintas. Algo que también pude comprobar es cuando entré a Mongolia, la mayoría entra por tren y se va directo a la capital. Bueno, yo entré a dedo y solo me fui hasta el desierto de Gobi para encontrarme también con los nómadas que viven en los Gers. Y ahí tuve la experiencia de dormir solo en el desierto en una carpa al lado de una familia nómada. O de estar en un pueblito de 100, 200 habitantes, donde los nenes del pueblo me bancaron mientras hacía dedo casi 26 horas de espera. Entonces, bueno, esas son las aventuras que uno tiene por ser un poco curioso. Para quien se engancha ahora a la transmisión de Radio Ebere, que como siempre digo, el programa de rock y metal, como se repite, o sea, sale en vivo y se revuelve a repetir al otro día, sábado, domingo, lunes, Lo mismo va a ocurrir con esta nota, con Esteban Mazzoncini, para quien se engancha ahora en la transmisión de la radio. Y el programa, ya es una novedad, quise hace algunos días que lo publiqué, también va a ser subido a una web que se llama archive.org. Entonces, no se preocupen, oyentes, porque si no pueden escucharla en vivo en el momento que salga al aire esta nota, juntamente con el programa. Los audios y los programas son subidos al archive.org, entonces cualquier persona lo va a poder escuchar cuando desee, pueda, tenga tiempo, incluso hasta bajarlo a su computadora si lo quiere escuchar después en el celular. Son esas ventajas que tiene la tecnología, y bueno, por eso la tecnología bien utilizada es algo muy bueno, querido Esteban. Como siempre digo, cuando uno la utiliza bien está bárbaro. Ahora, si aprieta un botón para lanzar una bomba a otro país, estamos hablando de tecnología muy mal utilizada, y ya lo han hecho hace añares. Pero bueno, Esteban, con eso que me dijiste de que uno aprende tanto de otra cultura cuando va, como ellos aprenden de nosotros, ¿no? Es un intercambio, seguro. Es un intercambio, de eso no hay ninguna duda. Muchas personas por ahí dicen, porque ¿a qué voy con esto? Porque esas personas que te invitan a su casa, te invitan a cenar, te invitan a dormir, y es raro que te pidan dinero, es raro que te pidan algo a cambio. Me imagino que uno se... Seguro. Claro, me imagino que uno se ofrece, porque estas son las preguntas que mucha gente que no entiende a un viajero se hace, y dice, ¿y cómo es que hace eso? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo hace para que el dinero le dure? Y mucha gente cree que todos los viajeros que hay por el mundo son multimillonarios, ¿entendés? Como que tienen la vaca atada, como que tienen en un banco un dineral increíble, entonces así pueden viajar fácilmente. Que obviamente debe haber personas que viajan teniendo ese respaldo de el dinero en un banco, pero hay otros que no, incluso hay gente que tiene muy poco. Entonces, a esto voy. Mucha gente cree que hay que ser adinerado para viajar y para hacer un viaje como seguro. El que vos hacés. Seguro, mirá, bueno, ese es el pensamiento de muchos, que uno es bancado por sus viejos, que tiene mucha guita. La realidad que hay muchas maneras de viajar, y yo creo que todas son positivas. A mí me parece que está perfecto los que quieran viajar con tour, hacer todos los viajes en avión, porque yo siempre digo que lo más importante es viajar. Lo más importante es salir del lugar donde está cada uno, no importa dónde sea. Uno puede ir de Buenos Aires a Córdoba en bicicleta, en monopatín, a dedo, en avión, pero lo importante es viajar, es moverse a otro lugar y sumar experiencias. Después, el cómo, bueno, eso va de acuerdo al gusto de cada uno, en las energías de cada uno, pero sí hay algo que es en común, que la plata no es el factor determinante, no es en absoluto lo más importante. Realmente el que quiere viajar puede salir con $100, 1.000 pesos de Buenos Aires y viajar mucho tiempo. Claro que para eso, bueno, hay que estar dispuesto por ahí a hacer un viaje a dedo, llevar carpa, a veces dormir incómodo, pasar un poco de frío, pero vale, esas vale situaciones la pena. Vale la pena, siempre se ven mucho más compensadas después por lo que uno recibe. En la solapa del libro yo puse una frase que dice que siempre recibo mucho más de lo que doy mientras voy viajando, y que tal vez esa sea la razón para continuar en el camino. O sea, me refiero a que uno puede... sí, un día por ahí haber dormido un poco mal, haber comido mal, pero siempre después de otra manera uno es compensado porque recibe la invitación de un local a su casa. O ejemplos como el que te nombro ahora es, estaba con un chico de Canadá y estábamos viajando desde Laos, cruzábamos todo Laos, Tailandia, y llegamos hasta Camboya, hasta los templos de Angkor Wat, un viaje a dedo de 3 días más o menos. Y en el trayecto, más o menos, no te miento, 3 o 4 veces, cuando nos bajamos del auto, las familias nos dieron plata para continuar en el camino. si bien aclarábamos que sí teníamos plata para comer, pero bueno, a la gente le gusta ser cómplice y participar del viaje que uno está haciendo, y a esta altura ya aprendí que está bueno aceptar esos obsequios, esos gestos de hospitalidad, de solidaridad que uno va encontrando. Pero también me ha ocurrido, por ejemplo, en Mongolia, atravesando todo Mongolia, de sur a norte, viajar en un solo auto, y cuando me bajé era como una camioneta, en realidad, donde iban varios mongoles, y bueno, entre todos los mongoles, sin que yo supiera, hicieron como una vaquita, y cuando me bajé me dieron lo que sería algo así como $15 más o menos, que bueno, que es un montón, en gesto es un montón. Puede parecer que en plata no sea una millonada, pero sí lo es en un gesto, ¿no? Claro, son cosas que no se olvidan. Esas cosas no se olvidan, o sea. Esas son cosas que no se olvidan. O sea que, de alguna manera, como siempre decimos, los grandes puntos fuertes para un presupuesto de un mochilero es el hotel, la acomodación, que si uno hace couchsurfing y duerme en la casa de algún local, está eliminada. En un hostel, que por ejemplo este hostel sale $5, anda a conseguir en algún otro lugar, por ejemplo un lugar como que te digo que es impecable, nuevo, por $5, comer en los mercados y viajar a dedo, se hace relativamente accesible. Obviamente todos los lugares no son tan baratos, pero no todos los lugares son tan caros. Entonces uno puede poner en la balanza y hacer un promedio, ¿no? Algunos destinos que son más económicos con otros que son más caros y, bueno, ir viajando al gusto de cada uno. Sí, y vos sabés que esa frase que dijiste del libro, yo me la había anotado a modo de machete porque me llamó obviamente la atención. Siempre recibo mucho más de lo que doy mientras viajo. Y tal vez esa sea la razón para continuar el camino. Es perfecta, Esteban. O sea, pero es así, ¿viste? Es así, sí. Es una especie de resumen de por qué haces lo que haces o por qué te apasiona lo que haces. Y por, seguro. Y por qué te incita a seguir haciéndolo, ¿no? Esteban, a ver. Entre tantas preguntas que tengo acá, yo te voy a decir, tengo un papel acá de tamaño A4, una cosa de locos, y vos me decías que hace 22 años que viajás. Exacto. No te voy a preguntar qué edad tenés, porque la verdad no me importa, pero quizás a muchos oyentes tampoco. La podés decir si querés, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, obviamente. El doble de lo que acabas de decir viajando, 22 de viaje más otros 22 de haber estado en Buenos Aires, o sea, 44 años. 44, bueno, para quienes no saben, de Esteban es de Buenos Aires, o sea, bien porteño, ¿no, Esteban? Exactamente, del barrio de Colegiales. Barrio de Colegiales. Bueno, hace 22 años iniciaste tu primer viaje. Como en su momento, que no hice la nota todavía con un colega mochilero tuyo, que es Juan Vilarino, sí. No le había preguntado, pero sé más o menos la historia de él, de que su primer viaje de mochila, diríamos de esa manera, fue a Villa Gesell, que había hecho un viaje a Villa Gesell. Y eso fue el puntapié, el trampolín a querer seguir haciendo más viajes, a dedo o en bondi o como sea, pero generalmente el famoso autostop, que para el oyente que no sabe lo que significa el autostop, es lo simple de levantar el pulgar en la ruta y hacer dedo hasta que alguien pare, ¿no? Hay veces que pueden pasar 5 minutos, 2 minutos, 10, y hay veces que pueden pasar horas, depende del lugar. Exacto. Exactamente. Bueno, yo te quiero preguntar, si vos recordás, obviamente, seguro que lo vas a recordar, ¿cuál fue tu primer viaje? Y si tuviste que esperar mucho cuando hacías dedo. Mira, mi primer viaje, en realidad no sé si es uno, es como una cadena de situaciones que se fueron dando. Yo recuerdo muy bien de chico cuando mi familia nos íbamos de viaje a la costa, en un Citroën sin aire acondicionado, muertos de calor, éramos 6 en la familia, y eso de alguna manera me fue despertando las ganas de viajar. Después con amigos fuimos a Brasil, en un viaje cortito de 2 semanas más o menos, y ahí yo tendría unos 19, 20, y se me despertaron y confirmé estas ganas de viajar. El primer viaje como mochilero fue por Europa. Me fui a estudiar a Inglaterra, un mes inglés, 2 meses más o menos, después me quedé 4 meses dando vueltas por Europa, y cuando volví, me acuerdo, me junté con un tío también muy viajero, muy experimentado, y me preguntó, bueno, cómo me había ido, si me había gustado el viaje, y me dijo, mira, si te gustó viajar, esto es así, es de ida, sabés que es de ida. Bueno, tenía mucha razón, porque 8 meses después me volví a ir un año de viaje por Europa, por África, Medio Oriente, por Estados Unidos, y bueno, y a partir de ahí ya no paré más. Con respecto a lo de estar en la ruta, como bien vos decís, Hernán, es muy relativo. En países como Irán, Irak, Siria, China, Tailandia, he tenido menos de 5 minutos de espera, menos de 5 minutos de espera, y en otros creo que es lo normal, por ahí 20 minutos, media hora. Y casos, bueno, muy, muy extremos como Mongolia, pero estando, te digo, en el medio de la nada, en pleno desierto donde pasa un camión cada 1 o 2 días, 26 horas de espera fue el récord, pero es algo muy excepcional. A veces el promedio puede ser 1, 2 horas, de acuerdo a los lugares, pero en la mayoría es menos de media hora, casi seguro. O sea que fue una conjunción de pequeños viajes las que te hicieron dar más ganas, ¿no? De seguir viajando. Exacto. Y eso, queridos oyentes, sobre todo, y me incluyo porque a mí también me encanta viajar, todavía es como que Juan y Laura me dicen en algún momento, te vamos a dar el empujón para que, Sí. porque... Ellos saben también lo mucho que a mí me gusta viajar. Y es así, porque personalmente me ha pasado que he ido, como siempre digo, una cosa es ir de vacaciones y otra cosa es ir de viaje. Esteban, vos lo sabes muy bien. Claro. Y de vacaciones me ha Sí. pasado, como todo el mundo, ¿no? O de ir a Brasil, o mismo en la costa argentina, donde sea, y generalmente uno se queda en ese lugar, pasa los 7 días, los 14 días, el mes, lo que esté, en ese lugar. Y se puede movilizar un poco para, un poquito, unos kilómetros para la derecha y para la izquierda, digámosle, pero de ahí no se mueve. Generalmente esos son los viajes de vacaciones. Ahora, cuando tuve mi primera experiencia de mochila con un amigo que fue Bolivia y Perú, nos encontramos en Jujuy. Y para mí, Esteban, era algo totalmente nuevo, porque insisto, yo estaba acostumbrado a ir de vacaciones, de quedarme en un lugar fijo y de disfrutar de la vida de esa manera, de esos días placenteros que nos da este cuestionado sistema, ¿no? De que tenés 14 días, pum, chao, y después de esperar, o 21 o lo que sea, y después esperar. Hablando de una vida laboral, ¿no? Después esperar al otro año Claro. que vol a volver a tener 14, 21 días, o 28, o 35, si hace más de 20 años que estás en el mismo lugar. Una locura, pero bueno. Cuando tuve la oportunidad de hacer ese viaje, y como bien lo dice la palabra, fue un viaje, no eran vacaciones. Y a mí me costó acostumbrarme durante esos días de mochila a esa manera de viajar. Era totalmente nuevo, de Claro. hecho me enfermé también en Jujuy, por el tema de la altura, no estaba acostumbrado a eso, el cansancio del viaje de Sí. mochilero, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, hay, como Claro. vos decís, uno pasa por ahí frío, por ahí tiene que... Lo que no hice en ese momento fue lo de la carpa, pero sí me ha tocado estar en algunos lugares de hostel, o hoteles particulares, donde hacía mucho frío, donde había camas, totalmente, los colchones era lo mismo que no estuviera el colchón. Una cosa increíble que me imagino que vos en tus tantos viajes te ha pasado. Y después, pero son esas cosas que uno ve, no está acostumbrado y le parecen negativas en su momento, pero lo otro que hay de bueno de viajar de esa manera, Es tremendo, o sea, no solamente el hecho de conocer otros que están, otras personas que están haciendo lo mismo que haces vos, que van a ese lugar o se van sumando en el viaje. Me pasó eso, lo que era el Salar de Uyuni, por ejemplo, que un Claro. inglés se acercó a hablar conmigo y con mi amigo para ver de dónde éramos y a dónde íbamos. Bueno, vamos al Salar de Uyuni. Ah, bueno, yo también, ¿puedo ir con ustedes? Y siempre recuerdo que Tim tenía un handbook, ¿no? Porque no sabía nada de español. Entonces iba mirando las palabras y más o menos se Para fue, aprender. claro, se fue entendiendo de esa manera con nosotros. Y bueno, terminamos haciendo el viaje al Salar de Uyuni. Después él siguió para otro lugar. Y hoy conservamos una linda amistad. ¿Y cómo será, Esteban, que él está en Tailandia ahora viviendo? Mira, mira. Estuvo de pareja con una chica argentina, cosas de la vida, vivía a 4 cuadras de mi casa, aquí en Buenos Aires, Mira. yo jamás lo supe. Son esas cosas que van sucediendo cuando uno viaja, las peripecias de viaje, ¿no? Claro. Si le ponemos un título. Seguro. Esteban, ¿cómo fue que se te ocurrió lo de ir ahora a Asia? De